the microphone once again. I'm telling you, ya is the most. Once again, I pick up the microphone. Seguimos en Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y lo que escucharon recién nuestras amigas y oyentes era, bueno, lo que les habíamos prometido, la discusión que se está abriendo en todos los medios comunitarios en Chile, que se llama a justamente a un proceso de discusión abierto por conseguir una ley de medios democrática. Pero ya estamos ya con nuestro compañero ferroviario despedido del Roca, como habíamos prometido también. A ver, ¿estás allí, Martín? Hola, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Martín. Encantado. Martín Monge, despedido de Ferrocarriles. Roca, ¿no? Sí, exactamente. Sí, de la línea Roca. Contanos, Martín, ¿cuál es la situación que están pasando ustedes como despedidos? Mira, la situación que nosotros estamos pasando significa que me están echando con... sin motivo te están echando, sin artículo, sin nada. Digamos, te echan como un perro. No te reconocen la antigüedad, no te reconocen nada, ni los años, ni nada. Y bueno, nosotros nos vimos obligados a iniciar una lucha para la reincorporación de todos los compañeros despedidos. ¿Y cuántos van siendo ya? Y en este momento el conteo que yo tengo con otros compañeros, somos 1.500 compañeros despedidos, al margen de los ramales que hayan cerrado en este gobierno. ¡Upa! Es una cantidad. En el Roca, hola compañero, ¿en el Roca son solamente en el Roca 1.500 compañeros? Exactamente, hasta ahora llevamos la cifra de 1.500 compañeros y todavía se espera hasta que, bueno, digamos que cuando se va este gobierno tiene que echar casi 3.500 personas más, dejar en la calle. O sea que estamos hablando hasta el 10 de diciembre que se vaya este gobierno va a seguir echando gente. Y el gremio no hace nada, el gremio apaña esto, todo da los consentimientos, así que... El gremio, imagínate. Estamos hablando de la Unión Ferroviaria, ¿no, Martín? Exactamente. ¿Y son todos compañeros efectivos? Somos todos compañeros efectivos, nosotros tenemos distintos años de antigüedad, 15, 20, 30, ¿entendés? Y el menor es de 4 años que tiene antigüedad en la empresa. Qué bárbaro, ¿no? Y desgraciadamente esta situación por la que están pasando ustedes, un gremio que ha tenido una importancia histórica en este país, para bien y para mal, no se visibiliza mucho eso, ¿no? No está muy en los medios. Y además están haciendo actividades. ¿Ustedes hicieron algo el jueves pasado? Nosotros hicimos un bloqueo de molinete al no recibir respuesta ni del Ministerio de Trabajo, ni del Ministerio de Transporte, ni en la empresa, ni en el sindicato. O sea, nosotros hicimos todos los pasos legales, como nos pide la ley, y hicieron oídos sordos, la empresa, todo. Entonces, bueno, nos vimos obligados a cortar los molinetes y que los pasajeros pasen gratis. Este jueves también vamos a hacer lo mismo y bueno, el próximo jueves haremos también lo mismo y el viernes, si no hay respuesta, cortaremos totalmente el corazón de Avellaneda, que es a donde pasan todos los trenes. Sí, claro, cortan la vía Quilmes y la vía Temperley de esa manera. Exactamente, ahí vos tenés en Avellaneda tenés la apertura a Seiza, Gleu, Varela, La Plata, todo el ramal tenés. Claro, exactamente. Estimado, así que bueno, el gremio no pasa nada. No, el gremio al contrario. ¿Cómo? Claro, ¿de qué son? ¿De compañeros de vía y obra? ¿De qué son? Los que tienen... Acá tenemos de distintos sectores, de vía y obra, de evasión, de limpieza, boleteros, es más, hasta jefes, supervisores que fueron echados también. Así que, o sea, no le gusta tu cara y esto y aquello, te echan sin razón. En este momento está pasando lo mismo. Así que, y el gremio se da el lujo de ir a ¿cómo se llama? A Mendoza a decir, bueno, a despedir a unos compañeros que despidieron. la verdad que la burocracia sindical no tiene cara a lo que hace. Bueno, en todos los gremios ocurre, ¿no? Perdón, buen día, compañero. Es increíble, igual, cualquier fábrica del país, que uno diría, bueno, 1.500 despidos es una locura. Yo quería preguntarte, ¿esto se fue dando de a cuentagotas? ¿Cuál es la modalidad también de despido? Si es un retiro voluntario encubierto o directamente los telegramas fueron llegando? ¿Estos 1.500 cómo se contabilizan? ¿En qué periodo de tiempo? Nosotros en el periodo de tiempo, en el del 2017 hasta este año, más o menos tenemos la cifra de 1.500. Todavía hay compañeros que no tenemos la contabilidad de todos los compañeros que la empresa echó, ¿viste? Porque hicieron el retiro voluntario apretado por el señor Pablo Díaz y Vladimir. Hay muchos compañeros que tuvieron que firmar el retiro voluntario obligado. Vos sabés bien que para hacer el retiro voluntario tiene que haber un personal del gobierno y no lo estuvo. Ah, del Ministerio de Trabajo. Exactamente, el Ministerio de Trabajo tendría que haber estado en el mismo momento que hacían el retiro voluntario y no cumplieron las pautas la empresa. ¿Y compañero? Hasta un escribano público tenía que haber estado en los retiros voluntarios y no lo estuvo, claro. Pasó sobre la ley la empresa. Una pregunta, porque dijiste Pablo Díaz, es un apellido que viene rondando el Roca hace años, inclusive creo que muy poco tiempo después de la fuga de Tasselli. ¿Es el mismo de aquella época, de 2007, 2006? Exactamente, el señor Pablo Díaz, Recursos Humanos. Lo que tenemos averiguado hasta el día de hoy por fuentes buenas, que el señor Pablo Díaz no está recibido totalmente de abogado, sino compró el título. Ajá, completito. Y tengo una pregunta. Yo recuerdo cuatro apellidos, de cuatro despidos en una lucha histórica en el Roca, en el 2006 también, inclusive. ¿Vos estabas trabajando en ese momento? No. A mí me empezaron a hacer, en el 2006 me empezaron a hacer persecución, porque nosotros estábamos con Merino y Luna y otros compañeros. Otros compañeros. Más militaban contra la empresa y, bueno, lamentablemente nos echaron. Y, bueno, nos vimos obligados a cortar las vías en el 2006. Ahí va, sos vos. Qué bueno, che, volver a reencontrarte. Fue la lucha contra, o sea, desde Técnica Industrial y todas las tercerizadas de aquel momento, ¿no? Exactamente. Y el pase a planta permanente. Sí. Recordamos esos cuatro despidos de aquella época. Fue terrible y también la agachada de la Unión Ferroviaria cuando subió al Ministerio de Trabajo a firmar otra cosa que está distinta a la que estaban reclamando los trabajadores en las vías, ¿no? Sí, la empresa con el gremio están en complot, ¿viste? Están en complot y, digamos, a eso no le interesa. Mientras vos llegues fin de mes y le llenes el bolsillo al gremio, está todo bien. Perdón, ¿y cómo sigue ahora? Porque supongo que la idea no es judicializar, pero sí es ganar el conflicto volviendo a reincorporarse. ¿Cuáles son las alternativas de ahora en más? Mira, nosotros estamos este jueves haciendo bloqueo nuevamente de molinetes. Si no pasa, no baja la empresa de dialogar, nos vamos a ver obligados a tomar la decisión de cortar las vías. Porque nosotros, como te voy a repetir, nosotros hicimos todos los pasos legales como la empresa lo pedía. Hicimos todo, fuimos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, al gremio y a la empresa le dejamos los petitorios. Jamás hicieron el oído sordo, dijo. Bueno, estimado, te agradecemos mucho lo que nos has comentado. Y por último, los pasajeros y demás personas que quieran saber del conflicto y la situación, ¿tienen algún Facebook o algún lugar donde puedan seguir las actividades de ustedes? No, lo está armando un compañero, porque al margen de esto nosotros también, disculpa, se me había pasado, nosotros nos abrimos de un grupo que era, se llamaba Despedido Despedidos, digamos, del Roca, es diferente en los mismos sentidos, pero acá estaba gente que había matado a Mariano Ferreira. Ajá. Entonces nos abrimos. Ellos quieren entrar. Son cinco compañeros, o digamos, cinco personas que estuvieron en la muerte de Mariano Ferreira. Entonces nos decidimos abrir. Al margen de eso tuvimos mucha persecución también. Así que... Y bueno, lamentablemente hay otro grupo de compañeros que lo siguen a ellos y no se dan cuenta que están con unos asesinos. Así es. Bueno, estimado, en cuanto tengan algún medio por el cual la gente pueda interiorizarse de las actividades de ustedes, ferroviarios, pasajeros, etcétera, nosotros vamos a estar también compartiéndolo para que la pelea de ustedes, es una pelea muy importante, importantísima, le podamos dar más visibilidad. Y te agradecemos muchísimo, Martín. No, de nada, gracias por estar y acompañarnos en esta lucha.